Columna. Vivo y directo. Principio precautorio número 15. El principio precautorio número 15 permite que se invierta el peso de la prueba. Tiramos una onda. Y nos vamos entonces para Vialema C para conversar con Melina Dazzano, periodista de Ecos Córdoba, brigadista, integrante del Pueblo Nación Jamillingón de Vialema C, militante, vecina, comunicadora, cuántas cosas más para decir en la presentación de Melina Dazzano, periodista de Ecos Córdoba, que se encuentra en línea con nosotros a esta hora. Estimada Meli, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Juan Jacob, y a toda Radio Panamericana. Bien. No estuvimos en cuarentenados, Juan, ¿eh? ¿Estuvieron en cuarentenados? No estuvimos en cuarentenados. Ah, bueno, sí, bueno. Sí, cuidándonos y con alergias intencionales, ¿no? Sí, como esa. Los niños volvieron al colegio con recaídas de gripe, otros tantos trabajando y generando oportunidades. Y sí, no queda otra, porque, viste, hay quien tiene que salir en cuarentenado y todo a trabajar. Yo creo que hay más de uno o una que con COVID y todo tuvo que salir a trabajar. La cuarentena no es para el que quiere, sino para el que puede. Qué duro eso. No estuvimos igualmente de parranda tampoco, ni varados en ninguna isla del otro lado del mar. Yo creo estuvimos tratando de hilar un mundo posible, y eso es difícil, ¿no? Hay que hacer lo posible. Y eso tiene que depender de nosotros, porque si depende de los otros, se vuelve más imposible. ¿Y cómo se teje este mundo que está viviéndose de manera tan compleja, con cambios tan drásticos? ¿Y cómo son esos cambios para no cambiar nada? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con el tema tierras. Vamos a volver con este tema que nos importa desde muchos ámbitos y de distintos ángulos, porque obviamente es el lugar donde debemos tener los pies, ¿no? Sí. Y sobre todo donde tenemos que caminar, y caminamos a diario y nos encontramos con algunas situaciones y problemáticas. Estamos con varios casos en la provincia de violencia territorial e institucional hacia comunidades indígenas. El año pasado hablábamos de unas 5 comunidades afectadas. Hoy estamos con las mismas 5 y algunas más que se han incrementado en este nivel de violencia permanente. En materia de la agricultura familiar, ninguna recibió la asistencia correspondiente con respecto a los relevamientos que solicitaron de Nación, y aún están sin terminarse, como lo es o lo son las asistencias críticas que salieron en el año 2020. ¿Por qué suceden estos manejos? ¿Por qué creemos que suceden estos manejos? Hay actores que, si no tienen accesos a actores sociales, a campesinos indígenas en este caso que estamos hablando, ¿no? Que si no tienen acceso a contactos directos para informarse, para contactar, para dar aviso, ¿no? Cumplen en esto el hacer la cola o el llamado al 0800, ¿no? Y en este proceso quedan afuera. En este caso se trata del sistema de emergencia, del cual hay programas disponibles de Nación y que maneja la provincia, ¿no? Como ente mediador. Desde este lugar, institucionalmente, no se está asistiendo a las comunidades campesino indígena, y se sabe de estas problemáticas, son públicas y son continuos también los informes enviados y los reclamos que tenemos conocimiento. Ahora, depende de qué actor político tome la causa, esto se soluciona o no. ¿Por quiénes pasa estas decisiones? Quizás por los mismos de siempre. ¿Serán masculinos? ¿Son masculinos? ¿Están en lugares de poder? Seguramente. Poder obviamente otorgado por la misma comunidad y también autoproclamado. Y deciden qué es prioridad y qué no. Punilla solo será prioridad evidentemente, y quiero que de ahí después compartamos algunos criterios para las obras públicas en este caso. No funcionará ningún programa en convenio con Nación, no aplicarán ninguna ley vigente y de esta manera dejarán avanzar a los mercenarios sobre tierras campesinos e indígenas. Así está sucediendo, ¿eh? No estamos inventando nada. Entonces, de esta manera estamos tratando de institucionalmente desarmar esta trama, ¿no?, que se teje en lo que es las políticas públicas, en lo que es las instituciones, el poder judicial, el poder gubernamental y en este caso los mundos posibles que tratan de tejer los civiles, ¿no?, y las personas organizadas. Ahora, si nosotros decidimos que estas marionetas del desarrollismo responderán a los mismos masculinos que deciden sobre nuestras vidas, y en este caso, por no haber participación ni consulta, nos invisibilizan, ¿por qué hablamos solo de esta instancia de denominación sexual y no damos nombres? Porque todo se teje en secreto de sumario. Y cada vez estamos más seguras de este sistema de ataque que se reproduce cual machismo predecible en su actuar. Emerge la violencia machista que se escuda y anticipa en el respeto hacia las mujeres. Primero hacia sus madres, desde luego. Y luego a las mujeres en general, que no dejan de ser cosas y casos aislados en algunos casos NN. La justicia es la que está permitiendo todo esto. ¿Por qué lo está permitiendo? Por todo esto que venimos nombrando y por todo lo que tiene su lugar en este sistema piramidal, ¿no? El modelo que se sigue, se aprueba y se reproduce y cada tanto algún beneficio para calmar la bronca. Los vicios que se crean y se... ya no nos hace ruido, pero está ubicando a la política partidaria en un lugar poco elegido. Las urnas se han convertido en una obligación y no en un compromiso. Los civiles, a esta parte, no pueden hacerse cargo, además de la violencia, también de cargar con este panorama desalentador. Hay mucho cansancio, agotamiento, de abuso de poder en los procesos, de esta falta de información, de archivadas respuestas, de vagas promesas, de eternos silencios como violaciones a los derechos humanos que existen y se niegan. Se van a incrementar de esta manera los desalojos promovidos por la justicia y permitidos por los gobiernos ante los claros intereses que hemos mencionado, Juan. A nivel tierra, estamos bastante complicados, no ha mejorado nada, no ha cambiado nada. Esta es la situación en la cual nos encontramos. Ahora, si tenés alguna pregunta frente a esto y también si me ayudás a tejer lo que sería en este caso el tema ambiental y social. Es una propuesta, ¿no?, de mi columna. Sí, me parece interesantísimo para abrir debates y relacionar. Pensaba simplemente en esto, ¿no? Cuando uno habla del avance sobre la tierra, cuando uno ve que se está violando la Constitución porque hay ciertos funcionarios que parece que... Mirá, no quisiera nombrar el término fálico, pero sí, esto es patriarcado, totalmente, ¿eh? Esto es patriarcado porque van por encima de todo, parece que tienen todo lo que hace falta, ¿no? Sí, ellos, nosotros no. Por supuesto. Los civiles no. No tenemos todo lo que hace falta. Que haya pequeñas estructuras de cambios que se van mejorando, que se van dando cuenta. Espero que no sea por la misma pérdida de poder, ¿no? Que tratan de dialogar de otra manera, sino que realmente sea por una cuestión de la cual nunca se han permitido, que es dialogar con la sociedad. Porque cuando uno elige a otras autoridades, no llegan a una burbuja como la cual hoy están teniendo los niños, de las cuales están desesperados. ¿Se entiende? Ellos se atribuyen ese lugar de intocables en ese sector de privados. Por eso, es un lugar muy patriarcal y fálico el que están ocupando. así y que no está dentro de la Constitución Nacional. Por supuesto que no. Que no está tampoco en ningún manual, solamente creo que en el de publicidades, ¿no? Es de agencia de publicidades, donde dice sacamos determinadas bocas de urnas, sacamos determinados meses para accionar frente a la promoción. Pero el trabajo real, social, comunitario, fuera de la pandemia, porque estamos saliendo de una pandemia, porque siempre nos estamos reorganizando permanentemente. Parece que los argentinos, los cordobeses, tenemos que permanentemente estar no revisándonos interiormente, sino reorganizándonos permanentemente, porque no hay planificación. Entonces, ¿qué nos pasa ante una situación que no está planificada? ¿Qué pasa a nivel ambiental cuando no hay una planificación? ¿Qué pasa a nivel organizacional de una empresa, de una cooperativa, de cualquier trabajo, cuando no hay planificación? ¿No? Y la planificación, ¿cómo se da? De la manera privada se da de una forma, pero la planificación pública se tiene que dar con los civiles que habitan el uso del suelo, ¿no? Que son en la mayoría contribuyentes, y que esa contribución debe volver y también debe replantearse, que nunca se replantea por todo esto que estamos diciendo, que sí que es meramente patriarcal. El patriarcado no se replantea nada. Todo el tiempo están replanteando a la sociedad su bolsillo, su economía de vida, su hábitat, su tierra, lo están sacando de acá, lo están poniendo acá, lo vienen... Es todo el tiempo así, es una locura. Si nosotros lo tuviéramos que analizar desde el punto de vista psicológico de las personas, no sé, podríamos decir que vamos a tener... Mirá lo que estoy diciendo, una barbaridad. Pero a nivel salud, no va a ser ya la pandemia. Hay una acumulación de riesgo en estrés de las personas, ¿no? De amenazas permanentes, porque esto que estamos hablando, este desmanejo institucional, este desmanejo de los gobiernos que se privatizan a la hora de gobernar para la gente, tiene que ver con una apuesta de amenazas constantes hacia las familias que habitan, llegan a un lugar que no conocen, o que habitan desde siempre, peor todavía, que hoy se tienen que parar, y a una larga edad donde pueden vivir tranquilo y deben vivir tranquilos, merecen vivir tranquilos por su dignidad de trabajo, no solamente en su categórico aporte jubilatorio, porque eligieron estar ahí. Y hoy nos encontramos con toda una catarata de vacíos existenciales que van a llevar a muchos trastornos psicológicos y de salud, y que hoy, como lo hemos advertido en un montón de espacios que tuvimos la posibilidad de hacerlo de manera armónica, porque no podemos presentar todo esto y hablar seriamente de algo enfrentando, confrontando, no lo podemos hacer, ¿no? Porque ya sabemos cuáles son las decisiones de este patriarcado. Pero lo único que podemos poder cambiar armoniosamente y decirles, por favor, reaccionen y accionen. Están violentando a toda una sociedad en su conjunto, no solo a las comunidades indígenas campesinas, ni hablar el nivel de vulnerabilidad y de prioridad que hay que tener ante ciertos actos, ¿no? Ante ciertos actores que viven en el territorio. Está habiendo abuso de poder, se denuncia abuso de poder, se archivan las causas de abuso de poder. ¿Qué necesitamos? Necesitan carreteras, el comercio, el negocio. Bueno, planifiquemos, juntemos a planificar. Necesitamos este desarrollo, necesitamos esta cantidad de votos, necesitamos... Sean más transparentes. No dejen que hable la gilada, como se dice. ¿Sí? No acusen de que se habla sin fundamento, porque acá abajo hay demasiados fundamentos para hablar. ¿Sí? Todo el tiempo están sobrevolando avionetas sobre nuestros cuerpos. Todo el tiempo. Algunos son vigías, a otros no lo saben. Algunos tienen avioneta, otros tienen auto, ¿no? Está claro. Pero todo el tiempo están sobrevolando sobre nosotros. Necesitamos más gente que camine. Necesitamos que, a veces como lo hablamos en esta situación de incendio, haya más vigías comunitarios. Necesitamos comunidad. Estamos viviendo estos últimos momentos de nuestra existencia sobre la Tierra, porque supuestamente el mundo terminaba en el 2012, ¿no? En esta ola de comunicación y masividad, diciendo y amedrentando también a la sociedad con todas estas situaciones que eran predicciones, ¿no?, de un pasado allá lejano y hoy tan presente. Estamos viviendo en situaciones muy acorralados, ¿no? No estamos pudiendo vivir plenamente en libertad, ya sea por la inseguridad que vivimos, ya sea por las distintas familias que están atravesando situaciones económicas de salud delicada, ya sea por cuestiones que se le suman de graves adicciones que está habiendo en cada una de las familias. No tengo los números exactos de cada cuántas familias está habiendo ya situaciones de conflictos, ¿no?, frente a los consumos de estupefacientes en los jóvenes y demás, ¿no? Todo esto hace una falta de trabajo, una falta de planificación, una falta de organización, pero sobre todo amenaza, ¿no?, donde la gente está totalmente aturdida. Y bueno, y a veces, ¿qué se reclama en esta parte ambiental, no? Están todos aturdidos, tenemos que todos estar aturdidos necesariamente. El ruido tiene que venir hacia las zonas rurales, así, sin planificación, así como viene. Están poniendo luminarias por una cuestión de seguridad, pero terrible. No voy a juzgar si hay un negocio detrás de esto, porque es como, adoquinan todos, salen los adoquinan. Ahora hay LED por todos lados. Son parches. Son necesarios, pero son parches. Entonces, me parece ahí como humano, desde la reconstrucción humana y de la reconstrucción de esta biodiversidad que tan amenazada está también, ¿no? Así que es como una invitación a que podamos seguir caminando y podamos seguir trabajando. El día 17 de septiembre, las comunidades y campesinos indígenas van a caminar todas juntas en la capital cordobesa, donde muchos cordobeses tienen mayor conectividad que la ruralidad y tienen mayor solucionado, ¿no?, sus vidas, por decirlo así. Bueno, allí se va a visibilizar que las comunidades indígenas en Córdoba existen, que son más de 30 y pico de comunidades que hoy se encuentran en situaciones, muchas de ellas en vulnerabilidad, muchas de ellas sin asistencia y muchas de ellas todavía sin sus tierras reconocidas. Ahí estaremos entonces, próximo 17 de septiembre. Así será, Juan. Y me parece muy importante cada paso que se da desde abajo hacia arriba. Me parece importante la apertura que tengan que tener, no solamente en épocas de elecciones, sino en materia humana. Es un llamado de emergencia y que por favor activen no solamente los protocolos en materia de pandemia, sino los protocolos que están aprobados y que hay fondos económicos que deben ser transparentes para cada uno de estos destinos, ¿no? Meli, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Juan. Un abrazo para vos. Así pasaba Melina Dazzano, periodista de Ecos Córdoba, desde Vialema 6, nos adelantaba la convocatoria a esta caminata campesina para el próximo 17 de septiembre.